Cuando en debates en televisión yo hago una propuesta como la que han hecho los compañeros de banca pública, del salario mínimo, de la renta básica, señor Anguita, eso es de la Unión Soviética. No, merluzos, esa es la Constitución española. ¿Qué cuentan? Es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Esta mañana hablábamos sobre la necesidad de defender la educación pública, y hay tantas cosas públicas que tenemos que defender, que son muchas, y hay grupos que aquí esta mañana se están reuniendo en el Centro Social Rey Heredia para precisamente defender esos puntos de vista. Eso, análisis que hace la gente en la sociedad, y que la defensa de lo público siempre es muy, muy importante. Y vamos a hablar con Pepe Villamor. Buenos días, Pepe. Buenos días. ¿Qué tal estamos, amigo? Pues estamos muy bien. ¿Una reunión complicada o no? Intensa, no. Intensa. Sí, intensa, más bien intensa, diría, ¿no? Intensa, sí, sí. La situación de las pensiones públicas, porque al parecer, por lo que indican, al menos de forma... Sí, muy, muy asolapada, como que en el futuro las pensiones tendrán que ser privadas, ¿no? Eso están diciendo, que tienes que ahorrar por tener tu propio plan de pensiones y tal. Vamos en un camino muy feo, ¿no? Digamos que las élites económicas han visto que hay un posible negocio en el sistema público de pensiones y se quieren aprovechar de él para beneficiarse a ellos. Pero yo creo que el sistema público de pensiones español es sostenible. Depende un poco de la voluntad política y depende sobre todo de que no seamos capaces de movilizarnos en su defensa. Hasta ahora las reformas que han hecho tanto en el 2011 como en el 2013, en el 2011 fue el PSOE que incrementó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años e incrementó, digamos, los años para tener derecho a ella, como en el 2013, donde el PP siempre, como antes en la otra reforma, ha atacado solo para que las pensiones sean cada vez menores, pues el PP introdujo que la revalorización de las pensiones sea un índice de revalorización del 0,25, con lo que realmente podemos perder adquisitivo. Pero es que el año que viene entra en vigor una cosa que se llama factor de sostenibilidad, que hará que las personas que se incorporen al sistema público de pensiones tengan el efecto de sustitución respecto al salario, sea cada vez la pensión menor. Pero vamos, en España gastamos solo el 11% en pensiones públicas, cuando países cercanos a nosotros como Francia gasta un 15% o Italia gasta el 17%. Por ciento. En realidad el sistema de las pensiones públicas es un problema, no es económico, sino que es un tema político. Y es un problema de distribución de la renta. Si queremos que distribuir la renta de forma que sea favorable a la mayoría social, en ese sentido, podemos tener pensiones dignas, pero si el sistema sigue como preconizan las élites, pues tendremos cada vez pensiones más papérrimas. Pero Pepe, si la movilización de quienes somos pensionistas o somos jubilados o estamos ya fuera del mundo del trabajo, están entretenidos, ¿eh? Están entretenidos los centros públicos que hay aquí en Córdoba, jugando al dominó, las cartas, a lo que sea, les tienen distraídos, les tienen, no sé, fuera de la visión real de la situación que vive cada jubilado. ¿Cómo podemos sacarlos de ahí? Porque ahí ahora mismo que hace frío estarán calientitos y jugando a las cartas bien, ahí entretenidos, y quitarle el entretenimiento y decirle, oye, hay que luchar para que tú no pierdas tu pensión. ¿Cómo se puede hacer ese mensaje? Es muy difícil, ¿no? Sí, es difícil. En Córdoba hay alrededor de 170.000, entre Córdoba y la provincia, 170.000 pensionistas. 170.000. Alrededor de 170.000 pensionistas. Digamos que en Córdoba tiene alrededor de 850.000 habitantes, Córdoba y la provincia, digamos que más de un 20% son pensionistas. Además, en Córdoba resulta que la pensión son las más bajas de España. las pensiones en Córdoba, como en Córdoba resulta que los salarios han sido generalmente bajos, luego ha habido muchas lagunas de cotización, sobre todo esto se da mucho en mujeres, donde las mujeres además tienen una pensión del orden de 340 euros más pequeñas que los hombres. Pero la pensión media de Córdoba es 759 euros, cuando, por ejemplo, la pensión media en Andalucía son 826 y la pensión media en España son 921. Entonces, ahora con la subida del 0,25, que realmente lo que han subido la pensión en Córdoba es el 1,9, o sea que realmente cuando ha subido tanto la luz, que ha subido un 10%, cuando ha subido el gas, cuando han subido todos los suministros básicos, pues yo creo que qué ridícula la subida de la pensión. De hecho, nosotros preconizamos, por ejemplo, un lazo marrón, donde para llevarlo a las personas para que denuncien la mierda de subida de las pensiones. Respecto a mover a la gente en los centros de mayores, es difícil porque nosotros, la verdad es que eso lo lleva la Junta de Andalucía, Bienestar Social, y a nosotros no nos dejan. No, hemos intentado a veces ir allí para hablar, pero no nos dejan charlar. Los colectivos de flauta han entrado en alguno, como en el sector sur, o han entrado, por ejemplo, otro que hay en Santa Rosa, y hemos hablado, hemos leído un manifiesto, pero que es difícil, porque es que además las personas mayores se conjugan que tienen un cierto miedo. Muchos de ellos aún recuerdan la posguerra, y eso, cuando hemos pasado firmas hace años pasábamos unas firmas para que la gente firmase para introducir las pensiones pero en la Constitución, pero no de una forma declarativa como está ahora, sino de una forma efectiva, ¿no? Efectiva, y que además que fuera independiente del color político del gobierno de turno. Y eso, yo me acuerdo que yo estuve en dos centros de mayores y prácticamente todos siguieron jugando al dominó. Lo dejé allí, me firmó el que llevaba el bar porque lo conocía, y la mayoría de la gente no me quiso firmar. Pero es que yo creo que sale a relucir el miedo, la incertidumbre, y entonces yo tengo lo poco que tengo, se han acomodado, viví con lo poco que tienen, y entonces les cuesta trabajo reivindicar, por ejemplo, que la subida no sea como a esa hora del 0,25, cuando la vida sube más. Pero eso es una labor callada. Nosotros, aquí en Córdoba, la plataforma de ciudadanas de defensa del sistema público de pensiones, estamos yendo a los barrios, estamos dando charlas y intentamos un poco ir despertando la conciencia, pero sabemos que es difícil. Es muy difícil porque el sistema ha ganado la partida, ya tiene todos los medios de comunicación a su alcance para distraer, entretener, mentir, y no contar las cosas tal cual son. Y claro, ante esa situación tan difícil, también va a ser difícil las medidas. Y esa reunión de hoy, que debe ser intensa, y ojalá que sea bien intensa, pero que se lleguen a acuerdos, sería importante, porque empezaríamos ya a poner un pulso a este sistema, a poner un pulso a quienes están engañándonos, ¿no? Sí, hoy de alguna manera no solo se ha hablado de pensiones, sino se ha hablado de sanidad, de educación, de vivienda. En realidad es que lo que pone el sistema en crisis es todo lo público. Las élites, de alguna manera, le interesa preconizar lo privado, y entonces intentan desprestigiar lo público. Una paradoja se da de que nosotros, por ejemplo, se ha pedido ahora la dimisión de Celia Villalobos, que esta señora es presidenta del Pacto de Toledo, que en principio es para preservar el sistema público de pensiones, y ella preconiza los sistemas privados de pensiones. Entonces, además, con medidas un poco de risa, ¿no? Como que ahorren 2 euros, como que en realidad también nos ha llamado a parecer todos los pensionistas, diciendo que vivimos demasiados años, en fin, y esto por eso hemos pedido un poco la dimisión de esta señora, que yo creo que que a veces además roza la ordinariedad cuando su chofer le llamó, no es más tonto porque no te entrenas, o cuando entraron los de Podemos en el Parlamento, que eso de los rascas, que parecía que tenían piojos. En fin, es una mujer además que es una política profesional, o sea, que lleva toda la vida viviendo de lo público y que gana, me parece, no sé si gana 8.000 euros todos los meses, y claro, ella se puede permitir el lujo de jubilarse, como dices, ya a los 80 años, porque se le va a veces en el Congreso durmiendo jugando al Candy Crush. O sea que, y eso es lo triste, que esta persona esté al frente del Pacto de Toledo. Pero lo más triste, amigo, es que a esa señora le votan para que esté ahí. Eso es lo más triste, ¿eh? Si ella tiene cara dura y puede dormir o jugar al Candy Crush ahí en el Congreso, en vez de asumir su responsabilidad y su trabajo, la cara dura se la están manteniendo y quienes le votan, quienes le apoyan, quienes le eligen. Y está ahí porque la ponen, no porque ella quiera estar. Por si la gente estuviera disgusto, pues no le votaría, ¿no? Sí, claro. La verdad es que el pueblo es soberano, pero el pueblo a veces se equivoca. Sí. Y el pueblo pues vota personas que son cómplices de la corrupción, y entonces el votarlo a personas corruptas te hace más cómplices. Y vota, y de hecho mayoritariamente los pensionistas votan a partir de 55 años, la estadística, la mayoría de los pensionistas votan al PP y si no votan al PSOE, que son los dos partidos que de alguna manera últimamente, tanto en la reforma del 2011 que hizo Zapatero como en la reforma del 2013, le han puesto dificultades a las pensiones y de alguna manera han bajado las pensiones. Digamos que el sistema público de pensiones de todas formas es sostenible porque se pueden hacer muchas fórmulas para subir los ingresos. Ahora a partir del 3.751 euros al mes ya se está exento de pagar para las pensiones. Cuando realmente hay estadísticas que demuestran que las personas que más ganan viven mejor y además viven más años. O sea que la diferencia entre, por ejemplo, entre vivir en Las Moreras o vivir en El Brillante, pues a lo mejor pueden ser 8 años. Y estas personas van a tener la pensión máxima, ¿y por qué se le va a destopar? Estos señores tendrían que pagar, si gana un futbolista que gane 600.000 euros, pues ¿por qué a partir de los 45.000 euros ya no paga para las pensiones? Sí, porque las leyes las hacen para ya, ellos. Pero que debían de pagar, y si se pagasen, pues se conseguirían 8.000 y pico euros más. Si además, de alguna manera, los autónomos se equiparasen a la seguridad social normal, pues se consiguieran 7.000 euros más. Si el gasto de personal de la seguridad social lo asumiese el Estado, se conseguirían 3.825.000 euros más. Si de alguna manera no hubiera las tarifas planas con cargo a la seguridad social, ni las subvenciones con cargo a la seguridad social, se conseguirían 1.800 más. Si se combatiese el fraude, porque ahora se está desarrollando mucho el sector turístico y el sector de hostelería, y resulta que ahí hay una cosa que se llama el contrato 20-40-60. Los contratan 20 horas, le pagan como 40 y trabajan 60. Entonces, si se combatiese todo ese tipo de fraude para que se cotizase más, pues a mí se incrementarían los ingresos de la seguridad social. Y además, si los salarios se subiesen, porque en España los salarios son muy bajos, también se conseguirían más ingresos. O sea, que yo creo que hay ingresos posibles para que no tenga déficit la seguridad social y además para que se cambie la estructura del sistema. Y siempre quedamos en esa idea, que es voluntad política, ¿no? En realidad es todo voluntad política. Claro. En realidad es un problema de distribución de la renta. Porque si la renta, en vez de ser favorable al capital, fueran favorables a la mayoría social, pues en ver el año que viene, por ejemplo, en vez de invertir, como van a invertir el 3,8 del PIB en educación, cuando este año es el 4, cuando realmente hay países de nuestro entorno que van en el 6 o el 7, y la educación es primordial. Pero eso es voluntad política del que manda, que le interesa fomentar la enseñanza privada y no la pública. Y la educación es la mayor inversión que puede hacer una sociedad. Pepe, dejamos que sigas con tu reunión y te agradecemos mucho que charlemos de estas cosas. Y espero que en lo sucesivo, de aquí a algunas semanas más, podamos volver a hablar muchas veces, para que sepan los amigos que son mayores de que hay que defender esa dignidad que tenemos que tener los que hemos trabajado durante muchos años y necesitamos vivir al menos dignamente, ¿no? Si no se lucha, ya se ha perdido. Entonces, si de alguna manera los afectados, no solo los pensionistas, sino los que vienen detrás, nuestros hijos y nuestros nietos, no luchan, pues cada vez la pensión la pondrán a una edad mayor y además será cada vez mínima. Entonces, nos tenemos que juntar, tenemos que luchar por nuestros derechos para conseguir salarios dignos, trabajo decente y pensiones dignas. Pues Pepe, lo dicho, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y al lío, ¿eh? Y al lío. Bueno, gracias.